La televisión satelital Fenghong de Hong Kong de China transmitió en fecha reciente el intercambio de opiniones con su comentarista, ocasionado por el 63º aniversario de la conclusión del acuerdo de armisticio de Corea. El comentarista señaló que la península coreana, donde vive una nación homogénea, todavía en este siglo sigue siendo polvorín mundial y zona más candente, y la nación coreana que ha venido viviendo dividida durante largo tiempo a causa del imperialismo norteamericano aspira a la reunificación.